con el gobierno nacional. Sí. Este, en su momento, que el único que no aceptó firmarlo fue Rodríguez Sá, sí. Alberto, sí. ¿Y qué tiene que decir ahora con todo esto, los alcahuetes que firmaron en ese momento y que se lo advirtió Rodríguez Sá en su discurso, que fue famoso, en la negativa de él con respecto, que nosotros lo pasamos inclusive por radio? Sí, señor. ¿Qué me contás? Que este gobierno no cumple absolutamente con nada, ni le cumple a los propios, porque también le suspendió la baja retención, así que le había prometido que no se la bajaba. Es todo para ellos. Sí, es todo ahora me parece que es todo como manda el FMI. Y bueno, acá lo dice, los documentos que firmó el gobierno con el FMI para ajustar 294 mil millones bajan jubilaciones y asignación universal por hijo. Nosotros le avisamos a los jubilados cuáles eran las ideas. Lamentablemente no saben escuchar o no saben a las que se les vienen, más allá de que uno les dice, no lo creen. No es paseando ni haciendo comidas y bailes como van a solucionar la situación caótica que vive el jubilado, sino luchando por sus derechos y su dignidad como personas humanas. En un encuentro reservado, un ministro reveló el ajuste en jubilaciones, asignación universal y planes de vacunación. El presupuesto 2019... Bajar. Ya se le bajaron. No, padre. Pero bajar este presupuesto en vacunación. En vacunación. O sea, no podés ahorrar en vacuna. Si ahorras en vacuna, es que no vas a... O sea, que ya no podés hacer nada. Pero estos tipos no tienen un parámetro, querido, porque si el Fondo Monetario le dice, entrega a tu madre, la entregan. Porque ellos están a disposición del fondo, porque es el que les permite a ellos seguir saqueando la Argentina. Hoy 500 millones de dólares más se fueron del Banco Central. Y eso es 200, todo robo. 200, no llegaron a 500. No, 200. Sí, porque ya habían puesto 500 allá a disposición. Sí. Y bueno, 200, disimularon un poco, bajamos el dólar. 200 millones de dólares menos. Ya se te enviaron como 7, 8 mil dólares desde que firmaron el acuerdo. O 7, 8 mil millones. 7 mil millones, exacto, perdón. En un encuentro reservado, un ministro reveló el ajuste en jubilación, asignación universal y planes de vacunación. A estos sí que los van a vacunar. Cuando esto se termine, a estos los van a vacunar seguro. Y los va a vacunar el pueblo. El presupuesto 2019 incluye un mega ajuste fiscal de 294 mil millones de pesos. El recorte se hace sobre la base de lo presupuestado en 2018, por lo que la baja sería nominal. El destape tuvo acceso al paper que se pactó con el fondo, que detalla una baja de gasto de nivel nacional de 194 mil millones. Y un recorte de 100 mil millones de pesos en las provincias. Hoy salió un decreto que comienza el ajuste con una rebaja de 65 mil millones de pesos. El documento señala que se recortarán 15 mil millones de pesos de jubilaciones y 15 mil millones de asignación universal por hijo. El documento que revela el destape fue entregado por un importante ministro a un gobernador para que elija cuáles son los gastos que desea recortar en su provincia. Dentro del ajuste nacional, la mayor recorte se hará en obra pública, con un hachazo de 100 mil millones de pesos. El paper revela que el año próximo también se disminuirá el presupuesto del PAMI en otros 10 mil millones de pesos. Es decir, no solo le bajan a los jubilados, sino le restan salud o calidad en la salud. Otros 6 mil millones se bajarán en gastos de emergencia social. Toda la gente, todo el pueblo, todo contra la gente, contra el pobre. Con respecto a las provincias, se les da a elegir dentro de un menú de opciones que incluye recortes en vacunas y remedios por 6 mil millones de pesos y 8 mil millones en emergencia alimentaria. El documento no hace mención a cómo se instrumentará la rebaja de las jubilaciones. Acerca del ministro de Interior, se habla de un nuevo cambio en la fórmula de actualización, que en este caso saldría por decreto. Se vienen tiempos difíciles. Yo me pregunto, ¿pueden por decreto cambiar una ley? Pero se vio, es este país. No, lo que hace la justicia, lo que hace Bonadío, lo que acá se puede todo. Acá se puede todo, ¿cierto? Eso es cierto. Acá se, ahí yo me cago de risa, ahí me cagué de risa porque Huberti, que andaba prófugo, se ofreció como arrepentido. Sí. Entonces cuando fue allá y dijo que Cristina y Néstor estaban. Recibían los bolsos en Santa Cruz, y vaya la novedad, si eso se sabía cuántos años hace. Pero lo que me cagaba de risa yo es que él dice eso y lo mandan a su casa. ¿Y porque dice? Se va a libertad. ¿Pero por qué? Porque dice lo que tiene que decir. No, de acuerdo, pero escúchame. Si él dice eso, él estaba sabiendo todo lo que estaba pasando y era cómplice. Entonces, ¿cómo lo dejas ir a tu casa? Si estamos hablando de una asociación ilícita. Y un tipo que se entregó cuando tuvo garantía de que no se da cuenta que el que no dice lo que quiere decir lo dejan preso y lo presionan estando preso para que diga lo que tiene que decir. Lo que ellos quieren que diga. Y el que, claro, y lo que dice lo que ellos quieren que diga se va a su casa, como Calcaterra, que dijo, fue en 5 minutos, estaba afuera. Bueno, llega la Argentina, el cipallismo argentino ya es asqueroso y repugnante. Llega la Argentina el jefe del Pentágono y se reunirá con Aguad. ¿Qué le estará por proponer? Aguad, que no sabía. Pentágono. Aguad. El jefe del Pentágono no viene al pedo, ¿eh? Viene para darle directiva de lo que tiene que hacer con nuestras Fuerzas Armadas. Y todo es. Bueno, déjalo ahí. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, realiza una gira por Sudamérica para expandir las asociaciones. El presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó su visita a la región. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, se reunirá este martes en Buenos Aires, o sea, por el día de hoy, con su par argentino Oscar Aguad, en el marco de una gira por Sudamérica, una gira como los Beatles, como los Rolling Stones. El viaje a la región comprende Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Todos gobiernos afines, ¿no? Chile con Piñera, Argentina con Macri, Brasil ahora con Temer y Colombia. Siempre, o es la derecha o la ultraderecha, como ganó ahora. Todos países con gobiernos alineados a Washington. Estamos buscando expandir las asociaciones donde sea mutuamente beneficioso, declaró el domingo el jefe del Pentágono en el vuelo que lo trajo acá hacia el sur. Si bien se desconoce los motivos de fondo que tiene la visita, Mattis aseguró que no abordará solo temas militares. Trabajamos juntos en una gran cantidad de problemas y el ejército es simplemente uno de muchos, ciertamente no el área predominante, afirmó. Por su lado, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, repudió la gira del enviado de su par estadounidense, Donald Trump. Condenamos la presencia en Sudamérica del secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, alias el perro rabioso, que afirma que viene por intereses norteamericanos, manifestó en español y en inglés en su cuenta de Twitter. ¿Y a dónde viene? A la Argentina. Argentina. ¿A cuidar qué? ¿Los intereses? Los intereses de ellos. De ellos mismos. Los intereses de Estados Unidos, no dice, sí. No dicen ellos, yo no lo dije. En plena crisis, la 62, reafirma su lealtad y organiza una charla con Triaca y Echeverri. Las 62 organizaciones que lidera Ayala ratifican respaldo al gobierno en plena crisis económica, mientras se multiplican los despidos y hablarán sobre el futuro del trabajo, con Triaca y Echeverri como oradores principales. Es decir, la 62 lleva al riñón del macrismo a que hable a los supuestos miembros de la 62 organización sobre el futuro del trabajo ¿Y cuál es el futuro del trabajo en un lugar, en un país donde todas las empresas están cerrando y las que no están despidiendo la mitad de su personal y las que no están desapareciendo como industrias y como comercios? La cantidad de comercios que veo de locales cerrados es terrorífica. ¿Cuál es el futuro que van a hablar Triaca y Echeverri? ¿Qué van a hablar? ¿De los brotes verdes que se secaron? ¿O de qué van a hablar? ¿O de los verdes que se fueron al exterior? Gracias a la política económica. O de la intervención del SOMU, no sé, tantas cosas para hablar sobre el trabajo. Bueno, las 61 organizaciones que le diera el heredero de Jerónimo Momo Venegas, Ramón Ayala, no esconde su respaldo a Cambiemos, ni en momentos en los que la crisis económica tiene a todos asustados. En momentos en que se multiplican los despidos y las suspensiones, el espacio del titular de la UATRE organiza un seminario sobre el futuro del trabajo, en el que convoca como principal orador al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Por supuesto que Jorge Triaca, hijo de un dirigente sindical, que en la época del proceso le vendió un terreno en 5 millones de dólares en la zona de Belgrano a una cooperativa militar que había para que hiciera un edificio para los militares. ¿Te acordamos de eso? Que dijo que eso era una herencia de la suegra. De la suegra. Por parte de la mujer, sí. Y la suegra era portera de edificio, así que gana muy bien los porteros de edificio. Sí. ¿Se acuerdan todo eso? Estaba contento el tarado porque lo habían incluido en el Jockey Club. Sí, pero aparte de eso, no lo dejaban entrar, hizo caer el hijo. No lo dejaban entrar a pileta. Pero hizo caer el hijo, ¿no? No jodamos. Vos fíjate que le abrió las puertas al hijo y hoy al hijo está encumbrado ministro de el gorilaje, por favor. Es otro hijo del cardenal Newman. Yo creía que decía otro hijo de puta, ¿no? Otro hijo del cardenal Newman. Bueno, debe haber sido un terrible hijo de puta el cardenal Newman. Bueno, sigamos. El momento en que se multiplica. Ya, muy buen colegio no es, porque ni siquiera salió sabiendo la señal de la cruz. Sí, la verdad es que lo que menos le enseña la religión en este colegio, más allá del cardenal, que menos le enseña la religión. El momento en los que se multiplican los despidos y la suspensión, el espacio del titular de la UATRE organiza un seminario sobre el futuro del trabajo en el que convoca como principal orador al ministro de Trabajo. Ayala demostrará que encabeza el único espacio sindical que por ahora o que por estas horas se reivindica abiertamente macrista y participará del encuentro programado para el 23 de agosto en el Congreso de la Nación. Lo hace, miren ustedes. También el ministro de Agricultura o de Agroindustria, Luis Miguel Echeverri, que por estas horas es repudiado por los trabajadores estatales por disponer otra tanda de despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar. Entre los oradores del espacio sindical se encuentra el propio Ayala y Pablo Anzaloni de UATRE, y después dirigentes como José Ibarra de Taxistas, Juan Carlos Murúa de Plástico, Juan Carlos Murgo, empleados del Caucho, Juan Manuel Cacho García, Estaciones de Servicio, y Alejandro Poli, Remiseros, y Tomás Casco, de SOEM. Bueno, la verdad que hay que tener estómago, ¿no? Y cara para participar con estos individuos, con estos ministros y diciéndose dirigente sindical. Y peronista. No. Si vos le preguntás, son los peronistas. No, ¿qué van a ser peronistas? Bueno, pero si vos le preguntás, ¿qué te dicen? Pues no te digo que pusieron 61 organizaciones justicialistas, ya no son peronistas, son justicialistas. Es mala palabra el peronismo para los miembros del Jockey Club. ¿Cómo va a llevar si el miembro del Jockey Club? Si vos le preguntás a Menem, ¿qué te dice que es? ¿Qué es radical, ¿no? Te dice, yo soy peronista. Bueno, estos son los que tanto daño le han hecho a nuestro movimiento y a Perón. Y por supuesto, a Perón. Bueno, el dólar futuro llegó a los 40 pesos y espera una devaluación extra del 33%. Claro, si está a 30 y esperan estar a 40, ya lo venden a 40, es el 33%. El mercado ya espera una devaluación extra del 33%, aguarda que en el próximo año llegue a los 40 pesos. A ese precio se cotiza en el mercado futuro para julio 2019. En el ROFEX, que es el mercado de futuros, cotiza el dólar 40.01 para julio 2019, en tanto, según lo que reporta el cronista, para septiembre de este año se espera que el dólar esté 31.45 y llegaría a diciembre a 34.2, lo que implicaría una devaluación adicional del 11.4% para lo que resta el 2018. El dólar ya subió un 75% en los últimos 12 meses y un 211% desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia de la Nación. Así pasó de 9.8 pesos cotización oficial a los 30.7 actuales en promedio, aunque algunos bancos y casas de cambio ya lo venden a 31. Además, el mercado guarda una divisa de 35.10 para enero, 35.90 para febrero, 36.80 para marzo, 37.80 para abril, 38.57 para mayo y 39.36 para junio. Este martes el gobierno venderá a través del Banco Central unos 500 millones de dólares para frenar la escalada del dólar luego de que escalara desde los 28 pesos y así busca hacer frente al vencimiento. Eso lo hizo en el día de hoy, ¿no? De los 500 mil millones de pesos en Lebac. Bueno, pánico de los inversores globales que huyen despavoridos por el posible default de Argentina. Ya se está hablando de default. De nuevo. ¿Y qué esto ha cambiado? Esto pasó el riesgo. ¿Cómo es el riesgo? El riesgo país. El riesgo pasó a los 700 puntos. Sí, superó los 700. Estamos en los 800 ya casi. Los inversores se encuentran desarmando posiciones de bonos emergentes en general y de Argentina en particular para disminuir al máximo posible los riesgos emergentes. El pánico dentro del cual se encuentran operando los inversores a nivel global está empujando a la baja a los bonos emergentes. Los inversores se encuentran desarmando posiciones de bonos emergentes en general y de Argentina en particular para disminuir al máximo posible los riesgos emergentes dentro de las carteras de los fondos y bancos de inversión internacional. Se acabó la luna de miel de emergentes, sostiene una fuente de un banco de inversión internacional, y que resalta que los inversores, tanto privados como institucionales, se encuentran en modo de estrés y pánico, ya que no ven la forma en que se pueda resolver en conflicto con Turquía y temen arrastre a otras economías vulnerables. La culpa de Turquía. El efecto turco, nosotros ya lo sufrimos en los 90. Nosotros sí, el efecto turco ya nos rompieron el opertuso en los 90 con el turco. O todavía recuerdo las relaciones carnales que tuvimos con los yanquis. Ese es el verdadero efecto turco que nos perjudicó a nosotros. Resulta que a todos, bueno, a nosotros, a los argentinos, cuando se repartían las relaciones carnales, así que iba Menem para allá, y venía el otro, y Ditela, y todo eso que eran gustosos de las relaciones carnales, a nosotros nos tocaban los peores negros, los más armados. Mirá cómo quedó nuestro pueblo después de esas relaciones. En este caso, el efecto Trump potencia la debilidad de Turquía, y lejos de traer tranquilidad, el presidente americano fogonea la mala relación y le impone mayores restricciones comerciales. Yendo a nivel local, se observa un importante rally en los seguros contra default, que ha experimentado un avance mayúsculo en las últimas 48 horas. Los créditos en default, que serían estos seguros contra default, pasaron de niveles cercanos a 500 puntos hasta 676 puntos en tan solo 72 horas. Dicho rally de los CDS está íntimamente relacionado con la debilidad que se encuentra transitando los bonos argentinos, que en un mes han visto un ajuste brutal, llevando a las tasas que se desplacen hacia arriba en 180 puntos en promedio de un mes. La curva no solo se ha desplazado, se ha desplazado hacia arriba, sino que además ha demostrado un planeamiento considerable, perdiendo tendencia y mostrando riesgo para la renta fija argentina. Leonardo Chialba, director de Delfos Investment, señala que estaba complicado el escenario local e internacional para la deuda argentina. Los bonos están operando en un nivel en el cual los fondos de deuda internacional, bonos basura, comienzan a ver a la renta fija local como atractivos niveles de 12%. Son valores que demandan los fondos de bonos basura, y a estos precios los activos locales no están regalados, pero sí están muy baratos. Crisis por todos lados. Bueno, hablando de las provincias, lo que hablamos recién. ¿Le leo un mensaje? Sí, mientras... vamos a ver un mensaje. No, tengo uno acá de Felipe de Ituzaingó. Estuve viendo una película que está basada en un libro de Bioy Casares, que es el libro es El diario de la guerra del cerdo, un reflejo de la sociedad siempre con los mayores. En este caso el gobierno aplica un pensamiento expuesto en esa película rodada hace 40 años. Gracias por difundir el mensaje, recomiendo verla otra vez. Gracias, dice Felipe, que es una ficción que hizo Bioy Casares acerca de la persecución de los viejos, de la matanza, era una matanza de viejos, ¿no es cierto? Cuando estaba prohibido ser viejo y los mataban. Yo recomendaría más que la película, obviamente, que la quiera mirar, que la mire, pero hay que leer el libro, que es muy interesante. Y yo creo que el libro que habría que leer, la película que habría que ver, y también leer lo que piensa Christine Lagarde, que es la que maneja el Fondo Monetario Internacional, con respecto a los ancianos. Otro duro golpe para las provincias y municipios. Eliminaron el Fondo Federal Solidario. En una palabra, todo lo prometido por Macri a los gobernadores para que firmaran la gobernabilidad, no solamente se caga la risa, sino que no lo cumple y está metiendo en un grave brete a todos los jubilados, perdón, a todos los gobernadores. A toda la población le está metiendo. Sí, no, pero aparte le está metiendo en un grave problema a los gobernadores que firmaron. Porque ellos firmaron y van a tener que responder ante su pueblo en la provincia por esta situación, porque ellos garantizaron y otorgaron la reforma previsional y otorgaron un montón de reformas que se hicieron en el perjuicio del pueblo. ¿Y ahora qué le van a picar al pueblo? Porque cuando ahora no tengan ni vacuna para ellos, darle. Cuando no tengan ni vacuna para darle. Y que, mirá vos cómo será que le dicen, bueno, elijan en qué quieren que los caguemos. ¿Sabes qué? Están haciendo en Cuba, lo están probando, una vacuna contra el cáncer de pulmón. Y la están dando ya al pueblo en forma gratuita. Mientras acá te quitan la gana de vivir. No, te sacan, te piden un pulmón para... para que vos puedas comprar algo. Macri está dispuesto a hacerle pagar las tristes consecuencias de su modelo neoliberal y centralista al pueblo trabajador argentino, señaló la oposición. La oposición cuestionó, ¿qué es la oposición? ¿Quiénes son? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están que tendrían que estar todo el tiempo en la calle y todos juntos? Todos tendrían que estar diciendo lo que tienen que decir y haciendo lo que tienen que hacer. Que es, porque todo esto es pasible de juicio político cada dos minutos, este gobierno. ¿Sí? Pero no existe en el Congreso la voluntad política de hacerlo. Porque el único que salió a juntar firmas fue Cunio, que todavía lo sigue haciendo y se está... Pero se lo aceptará el Congreso. Está peleando como los molinos de viento. Y hace muy poco entraron el millón de firmas, o no sé cuánto, que habían juntado en todo el país para derogar la reforma previsional. ¿Y dónde está? ¿Qué pasó con eso? Que le entregaron cajas y cajas de planilla. Ay, Dios. Usted me dice, ¿se puede derogar con un decreto, una ley? Acá se puede todo. No, pregunto. Acá con un decreto van a derogar la Constitución. Yo, como no conozco bien la Constitución, pregunto para estar por lo menos informado. El día de mañana va a ser eso, Macri. Va a ser un decreto, cierra el Congreso, que ya está casi cerrado. Cierra el Congreso, pero que no les pague los sueldos, porque cierra el Congreso y le sigue pagando los sueldos, con tal que no lo joda. Sí, ahora parece que tiene problemas con el tema de... Vio que mañana era el tema de que se iba a tratar en el Senado, a ver si le podían allanar a Cristina Kirchner. Y parece que hay unos cuantos senadores se van a Paraguay, o sea que le van a faltar votos para que le puedan aprobar eso. La oposición cuestionó hoy la decisión oficial de eliminar el Fondo Federal Solidario, el FFS. Eso lo advirtió, que será un duro golpe para las provincias y los municipios. El Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Sojero, implicará un duro golpe en las arcas de 22 de las 24 provincias. A la cabeza de ese grupo se ubica la provincia de Buenos Aires, que resignará entre 7.600 y 7.750 millones de pesos entre lo que resta del 2018 y todo el 2019. Lo sigue Santa Fe, con 3.140 millones de menos aproximadamente, ¿no? Y Córdoba con 3.120. Es una de las medidas del FMI instrumentada por el Ministerio de Hacienda, por el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne. Estas son las recetas del nuevo Fondo Monetario Internacional, que buscan desfinanciar a los estados municipales, afirmó el intendente de 25 de mayo, Hernán Ralinqueo. Por su lado, el bloque de diputados nacionales Frente para la Victoria, PJ, expresó su rotundo rechazo. Macri está dispuesto a hacerle pagar las tristes consecuencias de su modelo neoliberal y centralista al pueblo trabajador argentino, dejando de lado el fin redistributivo y federal del Fondo Federal Solidario. El Poder Ejecutivo, además de eliminar ese fondo, suspendió la baja de las retenciones de los derivados de la soja y reduce los reintegros a la exportación. Esto va a agravar aún más la crítica situación por la que atraviesa la provincia de Chubut, dijo el senador nacional después de que el ministro de Hacienda anunciara las tres medidas económicas. La diputada provincial bonaerense de Unidad Ciudadana, María Laura Ramírez, opinó que la eliminación del fondo es una medida más de ajuste contra el pueblo, afectando la infraestructura sanitaria, educativa, de vivienda y vial. ¿Y qué le importa, Mauricio? Bueno, con respecto a lo que recién te comentaba de la 62, tengo que hacer un poco de historia, ¿no?, al tema de las 62 organizaciones peronistas. Las 62 organizaciones peronistas existían. Surgen a partir del golpe del 55. Surgen a partir del golpe del 55, porque en el 55 se intervienen todas las organizaciones sindicales, se interviene la CGT, y la mayoría de sus dirigentes van presos. Los tienen presos y se suspende, como en el año 76, las actividades sindicales. Hubo dirigentes sindicales que indudablemente las tenían bien puestas en esa época, no como ahora. Y como pasó, por ejemplo, en el 76, que hay que recordar que en el año 76 20 dirigentes sindicales declararon un paro en aquel entonces al gobierno de la dictadura militar y fueron encarcelados casi todos ellos, y en muchos casos, como en el caso de Luz y Fuerza, llevaron preso a todos los delegados gremiales, por lo menos no a todos, pero sí a una treintena de delegados gremiales, a los cuales sufre la desaparición el gato Smith. Al poco tiempo sufre la desaparición el gato Smith. Y salió de su casa de Sarandí y no apareció más. Entonces, y los dirigentes que estaban colaborando con la intervención militar se quedaron ahí, Oscar Lescano se quedaba ahí colaborando, y ahí fue el rompimiento que tuvimos nosotros con él, porque te levantan el secretario general, te encarcelan 30 y pico de delegados y vos te quedás colaborando con el interventor militar, cuidando, según ellos, la gobernabilidad. No, cuidaban la... Hay que cuidar las estructuras, decían. ¿Qué estructura? Esto es como tener la iglesia vacía. ¿Para qué carajo querés la iglesia si no tenés los fieles adentro? Bueno, Sí, cuidó las estructuras hasta que se murió. La cuestión es que te hago este comentario porque en el 55, ¿qué hicieron los dirigentes que quedaron afuera? Muchos de ellos, entre ellos un tipo que en ese momento se comportó como un buen sindicalista, Augusto Timoteo Bandor, que juntamente con hombres de la 62, mejor dicho, hombres de la UOM, como Avelino Fernández, el Tano Notaro y otros, se encargaron de ir organizando, a pedido del general Perón, las 62 organizaciones peronistas, que en definitiva esa fuerza política es la que origina el gremio. La CGT estaba dividida porque le habían dado una porción de sindicatos a los 32 democráticos, que eran tan democráticos que estaban impuestos por los trabajadores. Estaba el comunismo, estaban todos. No, el comunismo estaba por el otro lado, con el MUX, Movimiento Unidad de Coordinación Sindical. Porque el comunismo le fue bastante... Sí, fue aliado eterno de los militares, y hasta el 76 también fue aliado. El único periódico político que se permitía era Si hay partido que le hizo... que le hizo el juego a la derecha, pues como ni. Bueno, la cuestión es que por lo menos no hablo de él, como hablo del comunismo argentino. Sí. No, y no se olvide que la Unión Democrática tenía a Pueyrredón Braden y a Vittorio Codovilla, que eran los cabezas de la Unión Democrática, así que bueno. La cuestión es que estos dirigentes de segunda línea, Framini, Sebastián Borro, bueno, todos ellos, Tolosa, Eustaquio Tolosa, eran todos gremialistas que venían de la segunda línea, y ellos asumen la conducción y a través de las 60 organizaciones obligan a la normalización de la CGT. Y ahí es donde estaba Armando Cabo también. Armando Cabo, de la UON estaba Armando Cabo, Bandor, Avelino Fernández, era lo más combativo, era lo más... digamos, aparte la UOM era un gremio multitudinario. Sí, en ese momento la UOM era el gremio de mayor fuerza en el país, porque Perón había industrializado la Argentina. Entonces, si sobraba algo era metalúrgica. Después empezaron a aparecer cada gremio, empezaron a caer en manos de los peronistas, de los dirigentes peronistas. Y se recuperaron los gremios. Entonces, a partir de esas 62 organizaciones, siempre fue la rama política. Andrés Flamini, la rama gremial. También en ese momento. Claro, Andrés Flamini, el textil. Donde también era un gremio poderosísimo, hoy no significa nada. Hoy no existe. Estaba el gremio del vestido, que también estaba Alonso, José Alonso, que también fue asesinado. Incipientemente Matra, que después tuvo protagonismo cuando empezaron a afincarse aquí las lo que sería la industria automotriz, porque en aquella época los camiones los traían de afuera, y acordate, los Mercedita, acá no había todavía fábricas de automotores. A partir de ese momento, las 60 organizaciones fue la columna vertebral del movimiento peronista, como lo declara Perón. Con el tiempo, después de la caída de Isabel y la muerte del general Perón, las 60 organizaciones estaban ahí, muerto Lorenzo Miguel, la hereda, por herencia, se la deja al Momo Venegas, que el Momo Venegas la congeló, porque realmente no le dio vida a las 60 organizaciones. Había un grupo de gremios que estaban adentro, pero no había actividad política gremial, como siempre se había caracterizado en las 60 organizaciones. A tal punto que mi planteo fue, ¿cómo es posible que la izquierda esté acompañando la lucha de los jubilados y las 60 organizaciones esté ausente? Y ahí fue cuando yo me integré a las 60 organizaciones, tratando de impulsar esa lucha. Sí, pasa que muchos gremios se fueron de la 62. Y si no había nada que hacer, ¿para qué van a estar? Estaban en la CGT, pero entonces, no estaban en la 62. Estaban en la CGT, estaban en la 62 algunos. Y entonces cuando viene, que se va el Momo, se va hacia apoyo hacia Macri, miembros de las 60 organizaciones, muchos se quedaron ahí, En el caso mío, yo me fui, me retiré, dije no, yo no tengo nada que ver con el macrismo, ni mucho menos, y me abrí. Bueno, mañana va a haber un plenario. ¿Por qué? Porque estos que están invitando a Triaca y a Echeverri son los que se quedaron con el macrismo. Ahí está García, que no tiene gremio, era de los playas de estacionamiento y garage, pero el tanto es así fue que la sede de la 62 que está en Independencia, seguramente lo donde se juntan ustedes es en Mateo. Nosotros nos vamos a hacer. Pues no se juntan en la 62. No, porque querían hacer la 62 organizaciones, cambiemos. Estamos todos locos. Las 62 organizaciones nacieron peronistas y tendrían que morir peronistas. ¿Qué pasó? No se está quejando mucho. Pioja, que hasta la heladera le dio así a parece Barrio Nuevo. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que cuando ellos quieren poner la CGT cambie, la 62 cambiemos, hubo un rechazo por parte de muchos gremios, entre ellos el gremio del vidrio, el gremio de mensajeros, de que son los motoqueros, y otros gremios que militan ahí dentro de la 62, se abrieron. Copiadores de granos. Bueno, todos esos gremios se abrieron y mañana en un plenario van a normalizar la 62 desde el punto de vista jurídico, orgánicamente, con la autorización de la Inspección General de Justicia, ya que estaba en la cefalía total y no hacía años que no se había hecho ninguna renovación de autoridades, estaban todas caducas. Así que mañana van a, así como ellos están invitando a esta charla, los macristas, porque ahora hay que llamarlos con el nombre que tienen que tener, son los macristas. Eso como cuando Jorge Triaca, me acuerdo, estaba con la CGT Azopardo, y los gremios de lucha estaban la CGT Brasil. Bueno, acá es lo mismo. Están los macristas con la 62 macrista y están las 62 organizaciones peronistas que se van a organizar en el día de mañana en un plenario, y a partir de ahí comenzarán a reorganizar todo lo que sería las 62 organizaciones peronistas. Quiero hacer esta aclaración para que la gente entienda de que van a utilizar el nombre de las 62 estos individuos, supuestamente peronistas pero macristas, y del otro lado va a haber unas 62 organizaciones peronistas. ¿Ha explicado esto? Me quedo tranquilo. El que corre riesgo, parece bastante firme, de perder el gremio es Cavalieri. Están haciendo, salió un candidato que es bastante fuerte, aparentemente. Y aparte le encontraron 6.000 muertos los padrones. Bueno, esa es la costumbre vieja de Cavalieri. Cavalieri es un impresentable de todo punto de vista. Y es un gremio muy afín a hacer negociaciones con las grandes supermercados, con las corporaciones. Las corporaciones internacionales, sí. Exacto. Y ahí es donde. Y en abandono total a sus afiliados. Porque siempre están postergados como el que más. Y no solamente postergados, sino que hay derechos inalienables que ellos tienen que no se les cumplen. Porque, por ejemplo, trabajar sábado y domingo ni siquiera tienen un plus para hacerlo. No tienen feriado, no tienen nada. Y no hay una compensación como debería haberla con respecto a las leyes laborales. Bueno, Macri quema su libreto. Sigamos con otros temas, porque si no se nos van quedando las cosas y... Macri, hablamos de Mauricio Macri, ¿no? El presidente de la Nación. El Ministerio de Hacienda comunicó que por 6 meses, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Por 6 meses queda suspendida la baja de las retenciones para aceite y harina de soja. También será eliminado el fondo por el cual las provincias y municipios recibían el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de la soja, y se reducirá en un 66% el monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación. O sea, ahora está presionando al campo, que después que en la rural le prometió que no se iba a meter con el campo, ¿no? Cuando hicieron un intento de un anuncio de suspender la baja de retenciones y el campo se le paró de mano. Y él dijo, no, está bien. Mandó a Michetti, dijo que estaba todo bien, y ahora el fondo le dice, no está todo bien. No está todo bien. O da marcha atrás, bueno, está acostumbrado a dar marcha atrás este hombre. Mauricio Macri siempre privilegió al campo, defendió a capa y espada la baja de las retenciones, pero apremiado por las corridas tuvo que dar marcha atrás. Un día después de la visita de la misión del Fondo Monetario, que le demandaba que le revisara esa política, el gobierno hizo anuncios en ese sentido. Las medidas fueron dadas a conocer por el Ministerio de Hacienda, que afirmó que redundarán en un ahorro fiscal de 65.500 millones de pesos durante este año y el próximo, y entre ellas sobresale la suspensión por 6 meses, la baja de las retenciones para aceites y harinas de soja. Además de suspender la baja de las retenciones para los derivados de soja, el equipo económico decidió eliminar el fondo a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de la soja y reducir, como decíamos antes, un 66% el monto global pagado en concepto de reintegros a la exportación, de acuerdo con un esquema diferenciado por producto. Incluso pueden entrar a los portales de los diarios y ver cuánto va a perder cada provincia. Que se vayan informando los gobernadores, los lambeculos, ellos. ¿Vos te acordás que la discusión que yo tuve con Moreno? Con Guillermo Moreno, con sí. Guillermo Moreno en el programa de Cuño. Cuando yo acusé de traidores a todos los senadores que habían votado y habían aprobado las leyes previsionales, la reforma de la ley previsional, que a mí casi me cuesta un ojo, que yo dije que eran traidores, y él salió que yo no tenía el peronómetro, que no tenías el dedo tan largo. Que no tenía el dedo tan largo, se me iba a meter en el culo, para que vieran que era largo. Pero se lo dije, y ¿qué pasó cuando le dije eso? Violín en bolsa, porque él dijo, porque no se puede calumniar a los compañeros, porque la oligarquía, le dije, ¿qué me habla de la oligarquía? Si la oligarquía, ¿quién vetó la ley que le daba a los jubilados lo que le correspondía, que es la movilidad? La vetó la señora presidenta, entonces quiere decir que la señora presidenta era una oligarca. Yo lo dije clarito, y ahí Violín en bolsa, pues vino, me dio un abrazo. Está bien, ahora somos amigos, pero para la mano. Pongámoslo cada cual en su lugar. Una cosa es el peronismo y otra cosa muy diferente lo que es el kirchnerismo. Porque ni Perón ni Eva Perón robaron como robaron ellos. Y ellos le hicieron mucho daño al peronismo. Así que vamos aclarando las cosas. Vamos a estatales, denuncian. El enemigo siempre fue el mismo. Esa rancia oligarquía y aquellos disfrazados que se dicen peronistas y que tienen sus cortes gramscianos, que no tienen nada que ver con el peronismo, y que también tienen la mala costumbre de aliarse con los enemigos de Perón y denostarlos. Yo, a la figura de Evita, me la separaron de Perón, y Perón no puede estar separado de Eva Perón, porque Perón y Eva Perón eran una unidad que permitió al pueblo argentino los mejores años de felicidad en la Argentina. Estatales denuncian que el gobierno quiere cerrar las 77 delegaciones de discapacidad. Desde ATE denuncian que vacían 77 delegaciones de todo el país y que de las 100.000 pensiones que se dieron de baja, solo restituyeron 30.000. Más de 70.000 personas murieron esperando el otorgamiento de la pensión, cuentan con esta denuncia. Walter Piñataro, digo yo, no tiene dos ministros con discapacidad, sin contar los que tienen discapacidad mental, que son todos, porque tienen. No sea así. Sí, la verdad. No sea así, no son discapacitados mentales, no los subestimo. No, discapacitados mentales porque tienen la mente atrofiada, son hijos de puta, más que pero son discapacitados mentales, porque realmente tiene dos discapacitados motrices, que son Triaca y Michetti, pero el resto, querido, y resulta que se la agarran con todos los otros discapacitados, porque están tirándole a los pobres diablos que no tienen forma de defenderse, que no solamente tienen el castigo de estar discapacitados, sino que tienen el desamparo del Estado. Walter Piñataro, delegado general de AT Pensión, AT Pensiones, cuestionó la nueva etapa del ajuste y desguace que llevan adelante los funcionarios de turno de la Agencia Nacional de Discapacidad. Estamos ante el inminente cierre de las 77 oficinas de pensiones que existen en el país. Según las autoridades del organismo, los trabajadores y las trabajadoras serán trasladados a la ventanilla única de ANSES, alertó. El referente gremial del sector también aseguró: la Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo fantasma. Las pensiones vienen siendo dadas de baja de una manera tremenda. Tenemos más de 100.000 personas dadas de baja. Solo se rehabilitaron 30.000 por pedido de la justicia y ya tenemos registrado más de 70 casos de personas que murieron esperando la pensión por más de 3 años. Por último, Piñataro explicó: los trámites demoran, no salen y tenemos bajas todo el tiempo. Mientras hay más cargos de gente ganando unos sueldos infernales, cada vez hay más gente contratada y cada vez menos laburo. Hoy escuché estaba escuchando la radio y llamó un oyente y hablaba de esto, precisamente de esto. Un oyente que se presentó como un hombre de Ituzaingó y que pidió una pensión por discapacidad en Ituzaingó. Él le preguntó a la persona que lo estaba atendiendo cuánto calculaba que iba a demorar ese pedido de pensión, o sea, si se lo aprobaban y cuánto iba a demorar. Dice, bueno, de aprobarse entre 2 y 3 años, le dijo, porque pero trate de hablar con un abogado, dice, que le ponga, o sea, para que le apure el trámite, porque acá en Ituzaingó, durante los últimos 2 años, o sea, durante este gobierno, todavía no salió una sola pensión por discapacidad en Ituzaingó. Se lo dijo el mismo empleado que lo estaba atendiendo. Mamita querida. Y después decimos que estamos al servicio del pueblo, y voteme, pobreza cero y la República Argentina, ¿no? Déjeme pasar un aviso. Meta. Hola, Jorge, Rubén, un gusto poder oírlos de nuevo. Con respecto al Fondo Solidario, habla, ¿no? Esa es la paga de los traidores que apoyaron con varias leyes a este gobierno apátrida y que responde solamente a sus jefes, léase FMI. Esto creo que lo dice Rodolfo de Belgrano, que por ahí leí también que me sugería que me cambie el apellido. No sea así, amigo, que se lo cambie el que le dije. El que no le hace honor es aquel, no yo. ¡Qué lo parió! Ante cientos de despidos, para y moviliza la Secretaría de Agricultura Familiar en todo el país. Los trabajadores del ministerio que conduce el ex titular de la sociedad rural, Luis Miguel Echeverre, linda piedra para la onda, diría un paisano, señalaron que serían 600 los nuevos despidos en la Secretaría y que afectaría el 50% de la planta de todo el país. La Mesa Coordinadora Nacional de ATE, de la Secretaría de Agricultura Familiar, ratificó el alerta ante la amenaza de 600 nuevos despidos, luego de las 310 cesantías ejecutadas por las autoridades del Ministerio de Agroindustria desde 2016. El recorte alcanzaría ahora al 50% de la planta de trabajadores. Ante esto, las asambleas de trabajadores realizadas en todas las regionales definieron realizar un paro y movilización para hoy, en defensa de los puestos de trabajo y contra el desguace de un sector crucial de los pequeños campesinos y productores agropecuarios. Las autoridades de agroindustria, con su ministro Echeverre y sus secuaces de la bicicleta financiera y la usura, vienen haciendo oído sordo a las necesidades del sector y, entre otras medidas, acaban de eliminar el monotributo social agropecuario, denunciaron a través de un comunicado. Tenemos alguna gente que está llamando, algunos que nos están escuchando por Facebook. Alberto Melaro, hola Rubén, lo felicito por el programa. También Sixto Javier Guzmán Camacho te manda saludos. José Altamirano también. Gustavo Suárez, ni yanquis ni marxista, y vamos a pelear la lucha ideológica postergada del 74. Gustavo Suárez dice: fueron, son y serán socios. Gustavo Suárez otra vez dice: peronismo puro nacional. Jorge Luis Martínez es macristas, kirchneristas, pelea de fullero, pensar que Isabel Perón estuvo presa, ¿por qué? Pregunta, ciclo cumplido, Gustavo Suárez, deberemos en 2 años reconstruir la patria con un gobierno peronista como no hubo en décadas. Y otro es el amigo de Berizzo, buenas tardes Jorge, Rubén Jorge y Mesa de Tiempo Nacional, Alejandro de Berizzo, ¿qué podemos esperar de estos cipayos traidores a la patria? Gracias por lo que nos enseñan cada día. Este oyente ya se comunicó vía WhatsApp, lo hizo al 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74. ¿Quieres escuchar un tema musical? Metas. Bueno, meta, vamos meta. A hacerlo despacito, porque hoy cumpliría 100 años un poeta maravilloso que se llamaba Manuel J. Castilla, que fue un poeta, fue titiritero, letrista, escritor, periodista, que nació en Cerrillos, en Salta, y hizo impresionantes canciones que nosotros todo el tiempo escuchamos, muchas de ellas con el Cuchi Leguizamón, también estuvieron en esa misma camada, que murió en Salta un 14 de agosto de 1980. Pero de quien nos vamos a ocupar hoy para homenajearlo es en el día de su cumpleaños al amigo Rally Barrio Nuevo, Raúl Eduardo Rally Barrio Nuevo de Frías, Santiago del Estero. Hoy cumple 46 años y lo vamos a homenajear escuchando una canción que nos va a poner Johnny Joannini. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Joannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Otra vez, oh, tu voz, ¿dónde está? Con el correr de los días, pienso a veces que vas a volver. Ando diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer. El camino me vuelve a llevar. Ay, la flor del amor, ardida sobre mi pecho, te recuerda como una canción. Llora sobre los ojos la tarde que nace de tu corazón. Ay, arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas, cuéntale nada más que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar. Solitario te vuelvo a pensar, pura luz dejas mí. Cuando viene la nostalgia, suelta el cielo su sombra otoñal. Solamente por amarte, a veces andando me da por cantar. Yo sé triste que siempre te vas, hay dolor de esperar, pena de nena enamorado que solita me vuelve a crecer. En mi boca tu recuerdo, de tanto cantarlo se me vuelve miel. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas. Cuéntale nada más, que el dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar. Mi gloria es que serás siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones en vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Esos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Acá estamos nuevamente después de escuchar a Rally Barrio Nuevo. Bueno, hay un plan de lucha de tareferos con la yerba a 80 pesos el kilo. Se ellos está... cobran 90 centavos. Todo. El tarefero es el laburante de la sí, yerba. El que labura por cada ¿sí? kilo. Para que centavos. Nosotros tomemos mate es gracias al trabajo de toda esta gente. Y nosotros pagamos, sí, hay 80 pesos. Hay yerba de 100 pesos también, el kilo. O sea, si hay pero cual... a ellos no le importa la calidad, lo que le importa es que por no, pero no, 90 centavos. No, ahí... no sé si por calidad, es no, por no, el no, lugar no. donde la compre. Por eso. Sí, la misma yerba la puede encontrar a 80 bueno, o a 100. También. Sí, porque hay yerbas que son baratas y yerbas que son más caras. Por la calidad también. Creo que en eso tenía razón el presidente. Tenemos que caminar para buscar precios. Uno tiene que comprar la yerba en La Matanza, puede comprar el azúcar en Loma de Zamora. ¿Verdad el tango? Cuando arrastré los tamangos buscando ese mango que te haga morfar la indiferencia del mundo. Tenemos que cantar que al mundo le falta un tornillo, que tenemos que chupar el piolín del chorizo. Al mundo le falta un tornillo, que venga el mecánico y a ver si lo puede arreglar. Los tareferos de la provincia de Misiones pusieron en marcha hoy un plan de lucha. Perdóname, no, hoy no hay guita ni de asalto y el puchero está en alto. Exacto. que yo no voy para la morfada. Puchero, ¿quién puede comer puchero hoy? Si vos querés comer un puchero y vas a la verdulería y le tenés que poner todo lo que lleva el puchero, tenés que dejar el sueldo. Sin contar que los huesos de caracú te los dan pelado, porque si lo compras con carne. Ahora te cobran hasta antes la verdurita, es que decía la verdurita te la regalaban. Sí, la regalaban, ahora te van a regalar, sí. Bueno. Bueno, los tariferos de la provincia de Misiones pusieron en marcha hoy un plan de lucha para que se aumente el 35% de la hoja verde y por otras reivindicaciones laborales. Cobran 90 centavos por kilo de hoja cosechado. La situación de los tariferos es cada vez más crítica. Se agrava año a año el no cumplimiento por parte de los contratistas del pago según valores de convenio, que este año debía ser de 1.450 pesos la tonelada de hoja verde. Esto lo dijo el Frente de Organizaciones Lucha. La inflación del año pasado fue del 24.7 y la de este año se estima que superará los 32, mientras los tariferos siguen cobrando el precio viejo de 900 pesos la tonelada de hoja verde, lo cual constituye una verdadera humillación, una burla para nuestra pesada tarea. ¿Cómo puede sobrevivir la familia tarifera con semejante sueldo de miseria, con lo que aumentan todas las cosas? ¿Cómo podemos estar cobrando, que somos los quienes realizamos la tarea más pesada de toda la actividad, tan solo 90 centavos por kilo cosechado, cuando el kilo de yerba ya está a 80 pesos en las góndolas, por culpa precisamente de esa misma inflación que no nos deja llegar con el sueldo ni a mitad de mes? Eso se preguntan en un comunicado. Y según lo que denuncian, el gobierno de Mauricio Macri, a través del Ministerio de Trabajo, está queriendo cerrar el programa Interzafra a través de ir vaciándolo año tras año, denunció el Frente. Ahora, agrega el comunicado, el gobierno quiere volver a llevar el valor del subsidio Interzafra a 2.300 pesos, un monto más miserable todavía. Y para colmo, en línea con el ajuste que vienen aplicando los gobiernos de Macri y los provinciales, anuncian que este año le piensan pagar el Interzafra tan solo a unas 2.000 personas, cuando se calcula que los tareferos en actividad somos más de 17.000 trabajadores a lo largo de todo Misiones, dice el comunicado. Ahora que vos leíste esto, viste que estamos en el tren de la música y vos leíste esto, y yo me acuerdo de aquella vieja canción, ney, que el grito del Capanga va razonando, ney, que, ay Dios mío, laburen. Volvemos en 1800. Y bueno, dijo Albano Arguindegui, a los pocos días de haber tomado el poder la Junta Militar, este proceso viene a llevar nuevamente la Argentina al 3 de junio de 1943. Con eso lo dijo todo. Estamos reinstalando las peleas de Vialet Massé que tuvo a principios del siglo XX. Sí, estamos reinstalando lo que existió hasta el advenimiento de Perón, borrando a Perón de la historia. Y lo que dejó Perón para los argentinos también. La industria que Perón le costó tanto tiempo levantar, las chimeneas que decía Isabel cuando le dijo, no vienen por mi gobierno, se lo dijo la CGT, no vienen por mi gobierno, vienen por las chimeneas que levantó Perón. No estaba equivocado. Bueno, pero ese comunicado que larga hoy Macri, ese decreto que larga hoy contra el campo, digamos, lo hace en el día del cerealista. Hoy es el día del cerealista. Miren qué bien que le va a los cerealistas en el día de hoy, ¿no? Aparte de ser hoy el día del empleado judicial, a quienes saludamos también. Saludamos a los empleados judiciales. A los empleados, ¿sí? A los jueces, a Castrilli. Bueno, no hay jueces. Hay jueces que tienen bien puestos los pantalones. La mayoría son buenos. Ahí lo ha demostrado. Yo estoy seguro que la mayoría son buenos. Lo que pasa es que lo que vemos es la minoría que maneja todo. Sí, lo que pasa es que los que mandan son los malos. Si hubiese ejemplo de arriba, no podría haber jueces malos. Pero si los de arriba son malos, los de abajo, sí, siguen el camino. Y aparte los disciplinan desde la política. Vos fijate que el Consejo de la Magistratura está para eso, para que no haya justicia independiente, para que no haya... Porque cuando se habla de justicia, la justicia es una cosa abstracta. La justicia es el juez. Porque ¿quién administra eso? Llamado justicia, el juez. Entonces, si el juez es un chorete, la justicia es una cagada. Lo que vale es el hombre que administra la justicia. Entonces, cuando se habla de justicia, se generaliza de tal manera que uno no llega a entender qué es la justicia. La justicia es el juez, que es el que administra y garantiza los derechos a todos los ciudadanos y no a una parte y a la que le convenga o a la que le señalen que hay que favorecer. Por eso la justicia es una cosa abstracta. La justicia es el juez. Y el libro madre de la justicia es la Constitución Nacional, a la cual deberían ajustarse todos los derechos y todos los jueces. Cosa que tampoco se hace. Fíjate vos que los jubilados hace 30 y pico de años que le están robando un derecho constitucional y todavía no han logrado que se le respete esa garantía constitucional. Bueno, si seguimos hablando de Macri y las cosas que se están llevando puesto, acá tenemos el derrumbe del gobierno de Macri. Se lleva puestos a Molino, Arcor y Mastellón. Bueno, Sancor lo tiene. Sancor deja de aparentemente ya está casi confirmado que deja de hacer leche en Sallé. O sea, deja de hacer leche, va a ser derivado de la leche únicamente. Sancor. Fíjate que leche y la manteca, porque manteca Sancor escasea por todos lados. No, aparentemente es lo que declararon, es que dejan de hacer de comercializar leche. La leche. No, no hacen hacerla, no, porque no la hacen ellos. No, hacen la vaca. La vaca, sí, por supuesto. Che, la paz hablando, de brisa. Hablando de esto un poco, Arcor no es los que apoyaron la Fundación Mediterránea. Sí, señor, sí. Y bueno, es el premio que le dejó Cabal. Que le dejó Cabal. Arcor está en Arroyito. Por eso se llama Arcor, ¿no? Ar de Arroyito y Cor de Córdoba. Sí, sí, está en Córdoba, sí. El derrumbe del gobierno de Macri se lleva puesto a Molinos, Arcor y Mastellone. El actual contexto recesivo y la fuerte suba del dólar registrada principalmente entre abril y mayo pasado provocaron un freno en los ingresos de la mayoría de las empresas con fuertes dependencias del mercado doméstico. El actual contexto recesivo y la fuerte suba del dólar registrada principalmente entre abril y mayo pasado provocaron un freno en los ingresos de la mayoría de las empresas con fuerte dependencia del mercado doméstico, en especial las orientadas al segmento de la alimentación, donde los precios se siguen incrementando en un contexto de fuerte contracción de las ventas y de la producción. Otra de las cosas, yo llegué a ver una manteca de 200 gramos, 80 pesos. Por Dios. De hecho, la alimentación ostenta durante lo que va de este año el uso de la capacidad instalada más bajo desde 2001, cuando la crisis golpeó a todos los estamentos de la economía del país y derivó en la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Ahora la producción de alimentos usa nada más que el 63% de la capacidad total de la fábrica, evidenciando una importante retracción que provocó la pérdida de 2.300 empleos y acumulando balances negativos en la mayoría de las empresas. Eso lo dice una nota del sitio iprofesional.com. Los casos más paradigmáticos son los de Arcor, Molinos Río de la Plata y Mastellón Hermanos, dueña de la marca La Serenísima, consideradas las principales empresas de la industria alimenticia de la Argentina, con un volumen anual de ventas que supera largamente los 40.000 millones de pesos al año, pero que viene registrando fuertes caídas en sus ingresos y por ende en su rentabilidad. Durante los primeros 6 meses del año, entre las tres acumulan pérdidas por algo más de 5.000 millones de pesos, es decir, 833 millones por mes. Arcor, con un ingenio azucarero y una planta en la Reducción Tucumán, propiedad de la familia Pagani, es el grupo más afectado y, según su último balance, entre enero y junio pasados acumuló una pérdida de 2.999 millones de pesos, 3.000 millones de pesos, cuando en el primer trimestre de este año había alcanzado una ganancia de 338 millones. Es más, había finalizado el 2017 con un incremento de ventas respecto del año anterior. Con respecto a Molino, sufrió pérdidas de 1.070 millones de pesos entre enero y junio de este año, ya que en 2017 su rojo fue de 184 millones de pesos, porque los aumentos de precios que aplicó a sus productos perdieron contra la inflación y contra el dólar. El año pasado, Mastelloni, gracias a la caída de Suncor, cerró un balance con ganancias por 1.156 millones, pero este año la pérdida es de 1.042 millones en seis meses. ¿Qué podemos esperar si la Serenísima, Arcor y Molino están perdiendo plata? ¿Qué podemos esperar nosotros los mortales? Bueno, Alpargata pone plantas a la venta. En caso de no tener comprador... No árboles, ¿eh? Plantas, sí, las sí, fábricas. Plantas, sí. Fábricas. Plantas fabriles. Alpargata pone plantas a la venta y... No son plantillas, ¿eh? Plantas, ¿eh? Plantas fabriles. Y en caso de no tener comprador, las cierra. El grupo brasileño Alpargatas planea poner a la venta fábricas que tiene en Argentina como consecuencia de la crisis del rubro textil y del calzado por la apertura indiscriminada de las importaciones. La información se conoció hoy a través de Modaes Latinoamericana, una publicación sobre empresas y el negocio de la moda a nivel regional, y rebotó fuerte en todo. Alpargatas acelera su reorganización en Argentina, informó el sitio especializado. La compañía considera poner a la venta las fábricas que tiene en Argentina, donde concentra su producción de textil y confección, agregó. La firma brasileña comenzaría por poner en venta sus fábricas de Catamarca y, de no encontrar compradores, cerraría sus puertas en tres meses. Más hambre y miseria para los argentinos. El motivo de la decisión empresarial estaría dado en que las ventas de la firma en Argentina cayeron un 6.6%. Son golpes bestiales, porque en determinadas zonas, sí, en determinadas zonas, que cierra una fábrica es que cierra el pueblo, casi como pasó en los 90, ¿no? Bueno, cuando cerraba la fábrica, cuando cerraba los ramales de ferrocarril. La diferencia, no hay diferencia. La política de los 90, esta es la misma. Mismos criterios, mismas, digamos, receta. Medidas. Misma receta. Misma receta, mismo todo. Quizá un poco menos sanguinaria la del 90. Esta es más menos sanguinaria porque tenía cosas para vender, porque tuvo las empresas del Estado para vender. Menos sanguinaria con respecto, por ejemplo, ahí fue sanguinaria con los trabajadores del Estado, con los empresarios, los empleados del Estado. Los empleados del Estado. Pero no fue sanguinaria con respecto a los derechos que había laborales del resto de los trabajadores. Estos son sanguinarios porque están terminando con la poca industria que fue quedando y con todos los derechos habidos y por haber que dejó Perón para los trabajadores. Y aparte va contra los estatales y contra los privados, y contra el campo, y este contra el todo, va contra todos. La quieren todas para ellos. Bueno, dice que en la Argentina cayeron un 6.6% interanual, ubicándose en 80 millones de dólares, mientras que en Brasil creció un 15.9, obteniendo 273 millones de dólares de ganancia. Nos manda abrazos Nimia Escobar, dice abrazos, la lucha continúa, jueves 11 tribunales, juntos con Rubén Francisco Giovannini, los invita a la marcha, Nimia Escobar. Allí estaremos, Nimia, allí estaremos, usted manda. Otra ola de despidos en fabricaciones militares. El objetivo del gobierno no solo es cerrar fabricaciones militares, sino toda la industria, denunciaron desde antes. El objetivo es destruir la Argentina. Sí, para eso hay que destruir la industria, fabricaciones militares y todo lo poco que queda, para que los argentinos tengan que ir a laburar todo el campo. ¿Ve la gente de PepsiCo? ¿Se acuerda PepsiCo? Sí. Que estaba acá en Vicente López, que cerró sus puertas, y que pusieron casi a los gendarmes ahí a cuidarlo. En Mar del Plata abrieron una fábrica casi similar a esta, con la misma, aproximadamente con la misma capacidad de empleados y todo. O sea, una maniobra de una multinacional amparada por la política de este gobierno, por el ministro de trabajo, de, ministro este gobierno, de, trabajo de este gobierno, este, de por el intendente de Vicente López también, con alguien que toda la misma cría, diría mi padre. Estos ¿sí? son todos de la misma cría, te decía. Bueno, así estamos. Delegados y dirigentes y trabajadores de la fábrica militar de pólvoras y explosivos nucleares ENATE se manifestaron ante el anuncio efectuado por funcionarios del gobierno de Macri sobre una nueva ola de despidos en el sector. Estamos hablando de fabricaciones militares, donde en el sector en el que quedan tres empresas, una de ellas es la de Villa María, Villa María Córdoba, ¿no? Mientras los trabajadores se hacían oír con cánticos direccionados a la política nacional del presidente Macri, el predio estaba siendo custodiado por policía, gendarmería y miembros del ejército, pagados por el pueblo y defendiendo a estos personajes. Cabe recordar que la fábrica de Villa María ya sufrió 30 despidos sin causa en diciembre último del personal contratado con hasta 15 años de antigüedad. ¿Qué? Contratado con casi 15 años de antigüedad, pero contratado. Walter... ¿Para qué servirán las leyes, no? Para limpiarse el culo. Porque la ley de contrato de trabajo dice que la sucesión de contratos hace a la efectividad. Y yo me pregunto, ¿15 años un solo contrato? O muchos contratos, pero 15 años de antigüedad, ¿cuándo la efectiviza? Fíjate lo que dice la ley. La ley dice que en la sucesión te podés contratar por 3 meses, pero la sucesión de contratos hace la efectividad. Eso es una forma de evadir inclusive aportes previsionales, y eso es delito. Porque estoy seguro que al trabajador le habrían descontado del sueldo los aportes que deberían realizarse y que ellos seguro que no lo hicieron. Walter Secondino, secretario administrativo del Consejo Directivo Provincial de ATE, ratificó que aún no tienen el número de despedidos, pero advirtió que haremos todo lo posible para detener esto. Entendió que esta decisión se enmarca en una definición para hacer desaparecer a la industria. El objetivo del gobierno no solo es cerrar fabricaciones militares, sino toda la industria. La producción ha caído en los últimos meses, incluso por debajo de los estándares normales. El gobierno volcó toda la economía a la especulación financiera, opinó. Este gobierno lanzó a los militares a la calle porque sabe que el plan de ajuste es insostenible para la sociedad y que necesitan a las Fuerzas Armadas para llevar el ajuste. Sostuvo además que la coincidencia de los trabajadores es defender esta fábrica y reiteró que como sindicato estatal sabemos que el objetivo es cerrar fabricaciones militares. Es lo mismo en Villa María, lo mismo que pasó en Azul hace unos pocos meses atrás. Bueno, lo que yo te diría es que si viene este señor del Pentágono a adoctrinar a los... ¿No viene a reabrir la fábrica? Lo que va a venir es precisamente a que los militares usarlos una vez más como ya los usaron y después tirárselo a los leones como hicieron la otra vez. Motobel paraliza su planta en San Nicolás y suspende 400 operarios. No, perdón, 450 operarios. Motomel, ¿te acuerdas que la cantidad de motos que se estaban vendiendo? De un plumazo. Como la jubilada, es como la sociedad está pasando crisis, está todo parado. Y nadie lo quiere creer, pero esto nos lleva a grandes... Acordate lo que nosotros hemos predecido, de que agosto y septiembre iban a ser meses terribles. Bueno, en octubre, yo no sé si se llega a octubre sin un gran quilombo en Argentina. Hay algunos sindicalistas que están hablando de 9 meses consecutivos que va a haber de desastre en este país. Y sí, seguro, si esto sigue así, si cada día la crisis más... vos fijate que ya están anunciando que el dólar se va a 40 pesos para el año que viene. ¿Y quién lo banca con lo que gana con el peso? Aparte, el industrial de acá está acostumbrado. Ah, se va a ir a 40. Lo va a poner hoy a 40. Y sí. no solo el industrial. Hoy, como está tan concentrado, porque antes estaban los boliches de barrio. Hoy los boliches de barrio desaparecieron gracias a los grandes pools de compra, que son las cadenas de supermercados. Entonces, los que fijan el precio de la mercadería. Esos son los formadores, pero los verdaderos formadores de precio. Los verdaderos formadores de precio. Entonces, ellos, que tienen la sartén por el mango, van a hacer lo que ellos quieran. Uno de ellos es los Peña Brown con la Anónima en el sur, sí, ¿no? Sí, que sí, tienen sí, toda la Patagonia. Bueno, Motomel paraliza su planta en San Nicolás y suspende 450 empleados. Por la caída de la demanda, la empresa paraliza sus actividades hasta fines de agosto. Estos son los primeros síntomas que dan las empresas, ¿no? Sus 450 operarios cobrarán el 75% del salario y temor por el futuro de 200 contratados. Golpeada por un mercado que viene en baja desde hace largos meses, la empresa Motomel frenará totalmente la producción de su planta en La Emilia durante 15 días, por lo cual unos 450 operarios están suspendidos, ¿eh? Y según lo que consigna el diario local, que se llama El Norte, la medida fue negociada y acordada con la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, en el acta que ambas partes firmaron en la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires ante el delegado ministerial Matías Grams. Las suspensiones comenzarán a implementarse en el día de ayer, es esto, y mantendrán a los operarios de la planta alejados de su puesto de trabajo hasta el 31 de agosto. Fuentes gremiales ratificaron que el acta acuerdo incluye el compromiso de la empresa de pagar a los trabajadores por una de las dos semanas de suspensión, con lo que a comienzo de septiembre deberán percibir las tres cuartas partes de los sueldos habituales. Otro de los puntos acordados tiene que ver con la renovación de unos 200 contratos que vencen ahora solo por un mes más, a la espera de ver cómo evolucionan la situación del mercado en las próximas semanas, es decir, una salida momentánea, pero con un final anunciado. El antecedente que toma difícil, si no imposible, una solución viable es que en mayo pasado la empresa había despedido unos 130 trabajadores al no renovarle sus contratos, en tanto que durante junio se instrumentaron vacaciones pendientes. Bueno, hay despidos y protestas en la pesquera Badal Talents. Saluda a María Escudero, ¿eh? María Escudero de Avellaneda nos saluda, nos está escuchando María por Escudero. Facebook. Allí estaremos todos firmes el día jueves, Mari. Espero que estés bien. Bueno, los trabajadores de despidos y protestas a la pesquera Badal Talents, los trabajadores protestaron en el puerto de Comodoro Rivadavia contra los despidos injustificados y sin avisos previos de la empresa pesquera, denuncian despidos sin causa y falta de cobro de indemnizaciones. Empleados de Badal Talents, la pesquera que está ubicada en el puerto de Comodoro Rivadavia en Santa Cruz, reclamaron en la puerta de la planta en reclamo por despido sin aviso o incumplimiento de pago de las indemnizaciones. Los trabajadores denunciaron que hace varios meses que padecen situaciones irregulares en el ámbito laboral, especificó el portal Infoalimentación. Se nos cumplió el plazo de despido, ahora queremos cobrar, expresó uno de los empleados y agregó que hay personas que necesitan su liquidación completa, otros que necesitan todos los papeles de previo aviso porque no están, queremos cobrar lo que nos deben. Desde el sindicato de trabajos de la industria, los trabajadores de la industria de la alimentación, Alfredo Viltes, quien acompañaba el reclamo del grupo obreros, describió en diálogo con el portal La Petrolera que se trata de un tema de nunca acabar, es un problema que hace varios meses tenemos con varias audiencias, hemos planteado al asesor letrado de la empresa que nos diga que el personal iba a continuar con licencia y cuáles serían los pedidos. Los empleados de Badal Talents aseguraron que otros trabajadores recibieron licencia sin reincorporación. Por su parte, la empresa se había comprometido a dar respuestas, pero no lo hizo. Otra empresa más, otro rubro más, hablamos de moto, hablamos de pesca, hablamos de fabricaciones militares, hablamos del campo. Ya vamos a hablar de coches. Hablamos de lo que General quiera. Motors dispone un plan de suspensiones para 1.500 operarios, nada más ni nada menos. Esto es la provincia de Santa Fe, donde está ahí, está Rosario, está la General Motors, y ahí es donde va a ser un golpe tremendo para la zona. Muy bien, estamos entrando en la última etapa del programa, los últimos 10 minutitos. General Motors dispone un plan de suspensiones para 1.500 operarios. Por la caída en el mercado interno, General Motors también suspende operarios. Lo acordó con el sindicato para evitar despidos. Serán 7 días al mes. Se suma al esquema que realizan otras automotrices como Renault e Iveco. El titular de la General Motors para el Mercosur es Carlos Zarlenga, que confirmó que la crisis económica que siguió a la corrida cambiaria de abril está afectando al sector automotriz. Para evitar despidos, las autoridades de la firma y la conducción del gremio Esmata Rosario acordaron un esquema de suspensiones de personal en la planta de General Alvear que alcanza a 1.500 operarios. El secretario general del gremio de los mecánicos, Marcelo Barros, advirtió sobre la difícil situación y, según lo acordado, serán 7 días al mes hasta diciembre próximo y los empleados cobrarán esos días el 80% del sueldo de bolsillo. La producción automotriz registró en junio un descenso de 13.4% con relación a igual periodo 2017 y las ventas en el mercado interno registraron una baja del 31% en la misma comparación, según ADEFA, que es la Asociación de Fábricas de Automotores. La situación también es preocupante en el segmento motovehículos en la planta de motos Guerrero. Esto ya lo veníamos diciendo en este programa, ya lo leímos acá mismo. Las motos Guerrero, que están en la localidad de San Lorenzo, también ahí en Santa Fe, se redujo la jornada diaria de trabajo a los obreros. En este caso se les paga por dichas horas trabajadas el 75% del salario, el mismo régimen que recién leíamos en la empresa pesquera. Se trabaja sobre la base de que no hay despidos de ningún modo y en lo posible tampoco suspensiones. Eso es lo mismo que el Motomel, con el 75% del salario. El rubro moto está trabajando articuladamente, aparentemente. En este caso fue un acuerdo privado, pero la provincia se monitorea en forma permanente, eso señalaron desde el gobierno de la provincia de Santa Fe. El escenario es similar en Córdoba, allí las terminales Renault e Iveco, Fiat, lo que era antes Fiat Iveco, ahora es Iveco solamente, iniciaron un régimen de suspensiones por la acumulación de stock de producto del freno a las ventas. Así que así estamos, Este es otro rubro más que está complicado y estamos hablando de nada más ni nada menos que 1.500 operarios que se suman a una gran sangría que hay en la provincia de Santa Fe, donde también han pasado la escoba y el trabajo es lo que no abunda, mientras nos hacen divertir contra los monos de Rosario, las casas tiroteadas. Fíjate que hablan de la valija hace 6-7 días, de las valijas, los bolsos, el dinero, esto. ¿Vos viste presos? Igual no me lo muestran, pero no vi presos. ¿Y vos viste alguna valija? ¿Vos viste algún bolso? No, yo no vi nada mierda, pero lo que yo veo es que nos están pelotudeando. Ayer estuvo un canal, a precio el que ellos quieren. Un canal de televisión, estuvo un canal de noticias de televisión, estuvo 3 horas enfocando una ventana. Y eso era la noticia. Mientras el mundo, si Argentina se prendía fuego, ellos enfocaban una ventana y decían que la noticia era esa. Y mirá si aparece un tipo en pelota ahí por la ventana. No, está un departamento que estaba vacío, aparte, ¿no? Yo creí que era. Bueno, vamos a pasar algún mensaje de audio y con eso vamos a ir cerrando el programa. 18 no? horas 53 minutos estamos en este momento. Nos vamos a pasar mensajes de WhatsApp de oyentes que se comunicaron al 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74. También nos puede escuchar en el Facebook de Rubén Giovannini. Estamos cercanos a las 5 de la tarde, porque no estamos empezando en horario, eso es cierto, y vamos hasta las 19 horas. Así que ahora los pasamos al aire de la mano de nuestro operador especial que se llama Johnny Giovannini. We'll be right back. Rubén, Jorge, querida audiencia. Y sí, esto es algo, es la ley del absurdo, no tiene sentido. Esto no tiene fin. Esto no tiene límites. Estos tipos que no podemos decir degenerados, son ni al servicio de, sino son ellos mismos, el mismo imperio comandando, no tienen límites. Mientras no haya una verdadera resistencia civil y la gente no se dé cuenta cómo algo tan asqueroso, absurdo como es el sistema financiero, que es intangible, que es parásito, que es una lacra, que es ni siquiera una bosta, la bolsa de valores, los bancos, la timba financiera, las crediticias, todo eso que están atrás sentados juntando meo en la pantalla de una computadora, viendo cómo el verdadero trabajador se desvive y se desloma. Hasta que no haya una resistencia civil y la gente no se dé cuenta cómo la inflación y esto del dólar, que el dólar no es que sube, sino que se degrada nuestra sociedad, hasta que no se dé cuenta los 44 millones, todos los habitantes de la República Argentina, y dejemos de consumir toda esta bosta, que no existe en realidad, al igual que la deuda, que no existe, esto no tiene solución. Es como aquel que deja su casa abierta y se va siempre. Cuando vuelva siempre la va a encontrar vacía, hasta que se avive la sierra y ponga alarmas. Es evidente que el país está completamente descuidado, que los 44 millones de argentinos seguimos en la idiotización, tinelización, estupidización. Esto no tiene solución. Esto no está en manos de otro que de todos los 44 millones, cada uno de nosotros, sin excepción, hasta formar o si no una masa crítica para oponerse a esta bosta, a esta Christine Lagarde que viene a ver acá las lagartijas para ver a ver qué nueva desintegración del país se va a hacer, al igual que los grandes cerdos del G20 que vienen ahora. Estos señores, la única manera de solucionarlo, y eso, claro, Rubén, en la parte de esto que Menem, los Kirchner, toda esta basura, los que están ahora, esto es antiperonismo, justamente 180 grados. Anti, no se puede decir que no son peronistas, sino es lo anti, bien, bien, bien lo opuesto. Exactamente, ni siquiera el diablo es mucho mejor que ellos. Esto es anti todo. Muchas gracias. Bueno, acá estoy yo escuchándolos, muchachos. Buenas tardes. Aquí, sí, ahí está los juzgados y el Palacio de Justicia es porque hay jueces y que el pueblo quiere que, porque para eso se les paga, porque están a favor del pueblo, siempre nos están, tienen que defender. Es como nuestros padres, si no nos defienden ellos la justicia. ¿Y el Congreso para qué está? Para que duerman, para que sea una injusticia, para que sean grandes sueldos y no tampoco defiendan al pueblo. Hoy en día no tenemos muchos que nos resuelvan las cosas acá al pueblo argentino. Tenemos que luchar. Ya ves, si no fuera porque tuviéramos justicia, la gente no estaría amontonada por las calles pidiendo para comer, no tienen para vestir, viven como la mona. Hace rato que el pueblo argentino, y encima vienen los extranjeros y nos sacan las tierras. No sé, un día vamos a despertar y no vamos a tener nada. Después dice que la gente deja su pueblo, deja su Argentina y se va. Pero si ya no puede soportar más, los jóvenes están hartos de estar acá, de las injusticias de todos lados. ¿Cuándo va a venir? Yo una sola vez tuve justicia en mi país, cuando estaba Perón y Evita, que me digan lo que me digan, pero se vivía como la gente. Ahora, hace rato, años, no vamos a culpar ni dos, ni tres, ni cuánto atrás, que no hay justicia de ningún, de nadie. El propio gobierno, de la cabeza mayor para abajo. Bueno, perdónenme, hasta el jueves si Dios quiere, si el resfrío me deja, creo que sí. radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Muy bien, vamos, Jorge, creo que aquí hay un conflicto de intereses, dice Rodolfo. No hablar de recupero hasta que no se reactive el consumo, sea el dinero en el bolsillo de la gente. Falta poquito para que alguna de las provincias se secesione de la República y declare su independencia, como dijo Rubén ya hace un tiempo largo. Rodolfo de Belgrano. Gracias, Rodolfo. Bueno, también le quiero agradecer a Mari Escudero que nos llamara y a Héctor de Chivilcoy. A Héctor de Chivilcoy, con el cual coincido comúnmente con sus apreciaciones y con sus aportes, que son muy importantes para este programa, con esos llamados que hace. Bueno, ¿con qué querías cerrar vos? No, yo quiero cerrar con algo que son recuerdos de Juancito. ¿Sabe quién es Juancito? Juan Domingo Perón. Perón, sí. Pensé que era Juancito Pagamá, ¿viste? Juancito, el teniente general Juan Domingo Perón, el grande, sí. Tan grande como Alejandro, con una diferencia, él no era guerrero, era más bien un león herbívoro, como se solía calificar él mismo, pero un gran estratega, uno de los más grandes estrategas del siglo XX. Dice que me contaba mi abuela que cuando Lobos era apenas un fortín, ellos ya estaban allí. Mi abuela, inmemorial, era lo que bien podemos describir como una mujer machaza, que conocía todos los secretos del campo. Cuando la vieja solía contar que había sido cautiva de los indios, yo le preguntaba: entonces, abuela, yo tengo sangre india. Me gustaba la idea, ¿sabe? Y creo que en realidad tengo algo de sangre india. Míreme, pómulos salientes, cabello abundante. En fin, poseo el tipo indio y me siento orgulloso de mi origen indio, porque yo creo que lo mejor del mundo está en los humildes. Mi madre, nacida y criada en el campo, montaba a caballo como cualquiera de nosotros e intervenía en las cacerías y faenas rurales con la seguridad de las cosas que se dominan. Era una criolla con todas las de la ley. Veíamos en ella al jefe de la casa, pero también al médico, consejero y amigos de todos los que tenían una necesidad. Esa suerte de matriarcado ejercido sin formulismo, pero bastante efectivo, provocaba respeto, pero también cariño. Juan Domingo Perón, contando su historia de cómo era su relación con su abuela, con su madre, y reflejando cómo eran ellas. Sus padres, Tomás Liberato Perón, que era abuelo de Juan Domingo Perón, nació el 17 de agosto de 1839 en Buenos Aires, en la calle Libertad 137, aquí nomás a una cuadra. Fueron sus padres Tomás Mario Perón y doña Ana Hugues Mackenzie. Se casaron el 12 de septiembre de 1833. Su padre era de origen italiano, de Cerdeñas, su madre de origen escocés. De ella heredó sus ojos azules y el apodo del Inglesito. Comenzó sus estudios en 1855 en la Universidad Cita, en la calle Alsina y Potosí. Fue un distinguido profesor catedrático, químico excelente. No lo acompañó la salud. Se alistó en el ejército del general Mitre, haciéndose cargo del hospital de sangre en la capital santafesina. En 1865 deja su lecho de enfermo y acude a servir a los heridos que llegan de Corrientes, después de haber participado en la Guerra del Paraguay. Fueron atendidos 110 soldados de nuestro ejército y 12 soldados paraguayos. Continúa sus estudios y se graduó en 1867. Fue un destacado facultativo que durante la epidemia de la fiebre amarilla que azotó Buenos Aires por aquellos tiempos, se casó con Dominga Dutey. Tuvieron tres hijos: Mario, padre de Juan Domingo Perón, y Alberto y Tomás. Es muy rica en ciencia y compromiso con el pueblo la vida de Tomás Liberato Perón. Sería muy bueno conocer la historia de este benefactor, que en una pequeña reseña como esta no se puede comentar todo lo que dio. Y murió el 1 de febrero de 1889 en su casita de Ramos Mejía, muy pobre, dejando como herencia su sabiduría, su ciencia y su honestidad. Y con esto terminamos Tiempo Nacional del día de hoy, y esperemos encontrarnos mañana, posiblemente con mi ausencia o con parte de un tiempo con de ausencia por parte mía, porque voy a estar en el plenario de la normalización de las 62 organizaciones peronistas en la sede del partido en la calle Mateu, donde vamos a seccionar. Por otro lado, quiero recordarles que el día viernes 17 a las 17 horas, mañana voy a explicar bien qué sentido tiene esto que queremos realizar, aquella vieja escuela superior de conducción política que fundara Perón y Eva Perón allá por los años 51, y donde se capacitaba a los militantes de nuestro movimiento, porque nosotros tenemos que hacer un recambio generacional, y ojo, que yo soy, ya vengo de otra generación, quizás la última generación peronista realmente que vivió a Perón, porque nosotros vivimos a Perón en su retorno, ya que él se había ido cuando nosotros éramos chicos, y tuvimos que luchar para traerlo a él, porque realmente nuestra lucha fue desde muy jóvenes, en el caso mío a los 12 años, junto a mi padre, había empezado a militar en el peronismo y a luchar por el peronismo. Ya mi padre, cuando vuelve de hacerle la campaña a Perón en el Chaco, en unas elecciones, en el año 47, se encuentra con que había nacido yo. Quiere decir que yo ya era, en el vientre de mi madre, peronista, que también era furiosa, fanática peronista. Entonces, esta generación que es la nuestra, que es precisamente la que luchó para traerlo a Perón, que fue la que mamó a Perón desde chico, desde la cuna, y que tuvo la suerte de vivir sus primeros años como privilegiados, es la generación que más han castigado en los últimos tiempos, porque no olvidan nunca que fue nuestra lucha la que trajo a Perón de vuelta a la Argentina. Entonces, esas escuelas fueron abandonadas, porque cuando Perón volvió junto a mi compadre, Manuel Camus, que era secretario de adoctrinamiento, lanzamos a ir a un teatro San Martín, estos cursos, intentamos hacer estas escuelas nuevamente en algunas unidades básicas, y donde podíamos, inclusive Perón lo hizo en la CGT, e instó a los dirigentes a que volvieran a esa vieja costumbre de preparar cuadros para el futuro, cosa que después de la muerte de Rucci fue paulatinamente olvidándose. Y por esa razón tuvimos la infiltración que tuvo nuestro movimiento y los desvíos doctrinarios e ideológicos que anidaron dentro de nuestro movimiento, desviando el camino de nuestra revolución, como lo dijo el general Perón el 12 de junio en su discurso: están los que tiran de la derecha y están los que tiran desde la izquierda, queriendo desviar el camino de nuestra revolución. Por eso queremos que esto sea una escuela de vida, más que una enseñanza doctrinaria, una escuela de vida. Porque no se puede ser peronista si no se actúa como peronista en el hecho diario de la vida de uno. No se puede ser peronista si no se siente